tu piel se roza con la mía. Siento que tu amor se me escapa de las manos. Nos agarra la noche, nos desesperamos. Yo me siento tan solo, con locas ganas de amarte. Cuando siento que tu piel se roza con la mía, y yo siento que tu amor se me escapa de las manos. Y nos agarra la noche, nos desesperamos. Y yo me siento tan solo, con locas ganas de amarte. Amor, amor, ¿dónde estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Dónde andarás? Amor, amor, tú no te irás. Porque sin esta no podrás estar. Y no podrás estar sin mí. Te lo dice Juan Carlos el Gitano, Ven a mí. Con la mía, yo siento que tu amor se me escapa de las manos. Nos agarra la noche, nos desesperamos. Y me siento tan solo, con locas ganas de amarte. Amor, amor, ¿dónde estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Dónde andarás? Amor, amor, tú no te irás, porque sin esta no podrás estar. Amor, amor, ¿dónde estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Dónde andarás?